para lo que lo hicimos venir hoy aquí a Ignacio Nacho Amarillo, alias Yellowman, gran amigo en realidad. Hoy vamos a hablar sobre la Ley Nacional de la Música, Nacho. Y quería, bueno, que esté la gente del Sur Rock aquí en la radio, en estos bichos de radio también, porque la idea era, bueno, charlar con el senador nacional Rubén Giustiniani, que es quien finalmente va a hacer llegar al Senado de la Nación este proyecto. Un proyecto de ley que arranca por allá con la gente de Erika Alcaño. Sí, en realidad el proyecto arranca mucho más atrás. Bueno, antes que nada, buenas tardes a los radioescuchas, que están del otro lado. Como parece que fue ayer cuando usted estaba sentadito acá, ¿no? Cumplimos 10 años, 11. Pero igual, es como que cambió un poco, ¿no? Es distinto, sí. este ámbito. No, bueno, decíamos que un poco la gestación de este proyecto empezó varios años atrás, allá por 2006, 2005, cuando fue una serie de sucesos que empezaron con un intento de reglamentar una vieja ley que tenía como 40, 50 años, era la época de Frondizi, si no me equivoco, que nunca se había reglamentado, que era la ley del ejecutante musical. Sí. Que la verdad que era una ley que no se adecuaba mucho a la realidad de los artistas actuales, sobre todo a los artistas independientes, los artistas que no tienen relación de dependencia. Bueno, obviamente en ese sentido han jugado algunas organizaciones que son sindicatos, que bueno, que está bien que representan al músico en relación de dependencia, pero como que no se agota ahí la actividad artística. Bueno, a partir de ese momento se empezaron a juntar grandes artistas, hubo grandes asambleas donde participaron, bueno, Peteco Carabajal, Liliana Herrero, muchos de esos mismos artistas que estamos viendo hoy, Teresa Parodi, Víctor Heredia, que estamos, bueno, los propios Diego Boris, Cristian Aldana, que son dirigentes nuestros a nivel nacional, se empezaron a juntar a decir, por un lado, bueno, vieron que había que como hacer una movida, que lo charlaron con el Ejecutivo en ese momento, con el presidente Néstor Kirchner, entendió, le explicaron cómo era la cosa, bueno, ese decreto reglamentario se anuló, pero el compromiso era buscar una legislación superadora, sino decir... Lo que hizo Kirchner en su momento fue decir, júntense en ustedes, armen ustedes un proyecto y después tráiganlo en el Congreso. De ahí esa parte, lo que se armó, lo que se intentó implementar, ¿cómo llegó al Congreso hoy por hoy? ¿Por qué tardó tanto tiempo? Bueno, porque fueron muchos años de asambleas, de reuniones, de trabajo en comisiones, de grandes asambleas en la Ciudad de Buenos Aires, realmente estudiando y también interactuando desde el campo que es el nuestro, que hoy es la Federación Argentina de Músicos Independientes. Obviamente la tarea la empezó la UMI, la Unión de Músicos Independientes de Buenos Aires, porque es como la organización más grande de todas las organizaciones hermanas a lo largo del país, que nos federamos para lograr estos, bueno, este y otros objetivos que tenemos, ¿no? Pero fue un trabajo muy muy minucioso, de mucho estudio, de mucho debate, también de consensos con otras organizaciones, como te decía, con sentarse con SADAIC, sentarse con AADI, sentarse con los sindicatos, con el SADEM y otros sindicatos de músicos, también para que nadie se quede afuera, porque la idea era algo superador. Y bueno, el trabajo de fue un largo trabajo que redundó en un proyecto que, bueno, que es el que finalmente presenta el senador Calcaño y el año pasado, y ha viajado fin del año pasado, al principio de este año, no me acuerdo, y viajó, digamos, hizo todo el recorrido en la Comisión de Cultura recientemente. La verdad que estuvo un tiempo largo durmiendo en la Comisión de Cultura, y bueno, simplemente cuando llegó a la junto con la de presupuesto, ahí fue cuando finalmente sale o puede llegar al Senado. Claro, que esto va a pasar mañana, que esto estaría comprometido para que pase mañana, obviamente. El presidente de la Comisión de Presupuesto es el propio Calcaño, así que él más que nadie interesado en motorizar esto. Senador Calcaño, que también, esto vale decirlo, fue presionado por sectores que a lo mejor no les interesa mucho, esto lo sabemos, fue presionado por distintos sectores que no les interesaba, la verdad que acá hay pequeños intereses, no es como me preguntaba otro periodista, si hay acá no hay grandes monopolios, la verdad que no, pero no deja a veces de haber intereses. Exacto. Después, por otro lado, decíamos la Comisión de Cultura, nuestro senador por Santa Fe, Rubén Giustiniani, con el cual, tanto nosotros como los compañeros de la Asociación Cubil de Rosario, nos acercamos, le llevamos la propuesta, nos reunimos hablamos un par de veces, realmente, como también lo hicieron otras asociaciones del país, pero nosotros teníamos el compromiso porque éramos las dos asociaciones de Santa Fe. Obviamente todos nos miraban a nosotros y decían, bueno, muchachos, este es de ustedes, trabájenlo ustedes. Nosotros cumplimos y bueno, y realmente ahora, digamos, realmente llegó a comprender la importancia de esta ley, uh-huh. y que no es en contra de nadie, es una ley superadora, uh-huh. es por el bien de la cultura nacional, ¿no? Exacto. Sí, a mí me interesa mucho porque, bueno, a lo mejor hay gente que está del otro lado, algunos pueden tener la radio de espalda o pueden tenerla a lo lejos, un poquito más lejos, sin estar escuchando. Y es un tema que abre un poco el debate y coloca nuevamente en agenda la figura del músico y la regulación también de su actividad y la ayuda del propio Estado también para poder poner de una vez por todas un poco de base, de fuerzas, de mano también desde el propio Estado como para incentivar a lo que es la promoción de la música. La gente cree muchas veces que es simplemente escuchar un tema por la radio o comprarse un CD de un artista o ir a ver el recital de un amigo. Sin embargo, creo que hay muchos músicos que están a lo mejor escuchando la radio en estos momentos y gente que a lo mejor no sabe el circuito que tiene la música a nivel local, regional, para poder llegar a lo mejor a lo nacional. Esto va a ayudar básicamente por la creación de dos puntos fundamentales. Por un lado, el Instituto de la Música y por el otro lado, un estatuto de los músicos. Sí, para mí acá el tema central es el Instituto Nacional de la Música, que va a ser la herramienta fundamental de la transformación, uh-huh. de esta realidad, porque vos misma la decís, por ahí el que no está metido no sabe qué implica el disco, qué implica el recital, como decís vos, qué es lo extraartístico que está atrás y todas las complicaciones que implica llegar a ese producto, a eso, uh-huh. que vos vas, ves entras, tomás una cerveza, ves un recital y te vas. O vas, te escuchás un disco así, o te lo bajaste, qué sé yo, y sí. lo ponés en el iPod y decís, ¡ah, qué bueno que está! Ya está, me gustó más o menos, listo, no lo escucho más. Claro. O, sí, pero atrás de eso hay mucho laburo, sobre todo el artista independiente, uh-huh. y decimos, en el contexto actual de crisis de la industria discográfica, y la verdad que el artista independiente está resignificado, o sea, la mayoría de la gente ni siquiera es independiente, como en una época decía, no, yo soy independiente porque tengo una vocación de anticorporativa, no, es porque el mundo corporativo tampoco se ha interesado en uno, uh-huh. entonces sí, realmente. La independencia es la forma de construcción para la mayoría de los artistas para poder hacer su actividad artística. En este caso puntualmente estamos hablando de la música, y bueno, lo que pues, ni hablar de lo que es difícil, lo difícil que es para un artista moverse de una ciudad a la otra. Por ahí preguntan, che, hace mucho que no viene tal banda, y porque no lo trae nadie, porque claro. no tienen un amigo que le hagan un ida y vuelta, todas esas cosas es la que vendría a paliar este proyecto. La idea es por ahí, y por el otro lado están los músicos que como que se quejan pero tampoco están muy al tanto de estos proyectos o estas ideas. Tampoco hacen nada para que cambie a nivel por lo menos legislativo un poco esto y ayude a que se mueva un poco. Claro, digamos, a ver, tanto Surro como muchas organizaciones empezaron de gente que se quejaba también, uh-huh. y está bien, pero el chiste, el trabajo, lo que nos convirtió por ahí en otra cosa, que todavía estamos en formación, no estamos en aprendizaje, pero es la idea de como pasar como a la acción, de decir, bueno, uh-huh. ¿cómo paliamos esto que no nos gusta? Bueno, ¿cómo lo transformamos? Y para eso hay que aprender cosas también, esto lo decía Cristian Aldana, digamos, Cristian Aldana, si hay un vago que no parece un especialista en temas legislativos, Cristian Aldana. Cristian Aldana, sí, sí. Pero mismo dice, yo tuve que aprender porque yo quería cambiar las cosas, ¿cómo se hace? Bueno, hay que aprender por este lado. Como te comentaba, básicamente, por ahí la gente, algunos sabe un poco cómo se maneja en el tema del cine o en el tema del teatro, que tienen institutos nacionales autárquicos. O sea, uh-huh. tienen dinero del Estado, pero no los dirige directamente el Estado, sino que tienen unas juntas directivas que salen como de las bases, que de las distintas circunscripciones o regiones culturales. Autárquicas, sí. Claro, que tiene una autarquía, si bien tiene un contacto con el Estado Nacional y recibe presupuesto del mismo. Ya hay un laburo previo que fue con la Ley de Servicios Audiovisuales, uh-huh. también gracias, hay que reconocerlo, gracias a la labor del diputado Claudio Lozano, uh-huh. que es de proyectos, bueno, ahora no es más, ahora es de Libres del Sur, en ese momento estaba en Proyecto Sur, que hizo, como que puso una cláusula por la cual, así como los otros institutos reciben de la recaudación del AFSCA, este instituto también, por lo cual, si mañana tendría media sanción este proyecto, pero si mañana se aprobaran todo el proyecto, las dos cámaras, ya tendría presupuesto, ya tendría un un 2% del presupuesto del AFSCA garantizado para este ejercicio, para el año 2011, por lo cual ya arrancamos con plata en el bolsillo para empezar a trabajar. Y bueno, le decíamos, es un instituto con la cual la idea es esta, bueno, apoyar por un lado la producción discográfica, por el otro lado apoyar la generación de circuitos, de lugares, por ejemplo, bueno, esto se concatena con nuestro viejo proyecto también del Club de Música en Vivo, o sea, que las ciudades tengan lugares de corte cultural que en algún momento, así como el Inca tiene los espacios Inca, sí, acá en Santa Fe es el Cine América, por ejemplo. En diferentes partes del país, también la música a partir del Instituto Nacional de la tendría Música tendría sus lugares. Exacto. Así como te digo, por ejemplo, los espacios Inca te dicen, bueno, yo te doy plata, pero vos pasas películas argentinas a esas salas cinematográficas, los espacios INAMU, que tendrían, no sé si se llamarán de otra forma, pero los espacios que tendría el INAMU, como que financiarían o apoyarían o ayudarían a mejorar a determinados lugares, a cambio de que, bueno, este lugar es el oficial, entonces a vos te llama, por ejemplo, un tucumano y dice, quiero ir a tocar a Santa Fe. Llama, vos atendés el local acá en Santa Fe, te dicen, sí, tal Listo. Fecha, tal, y ahí hay sonido, y ahí los arreglos económicos son buenos. Entonces ya el tipo se larga a decir, hago una gira, entonces me fijo a ver en Paraná. Voy a tal y tal lugar. Claro, entonces ya te armás una gira de 3-4 lugares y ya podés abrir mercados nuevos, digamos. Por ahí la gente no recalco nuevamente esto, la gente no dimensiona a veces. Lo difícil que es llegar con la música, promoverla y a llevarla a diferentes partes. La música llega a todas partes, dice mi amigo Flaco Ferrero que nos está escuchando. Exacto. Pero no es tan solo mochilita, boleto, a veces, si querés ir a tocar, tenés que llevar un poco más de cosas. No es solamente tener la flaca azul ahí dando vueltas. Es complicado, es muy interesante el tema. Unos minutitos quitamos de tu tiempo, a lo mejor que estás del otro lado, en realidad te ofrecemos esta información, a ver si la tomas de lado y si la incorporas también un poco. Aproximadamente en media hora, 40 minutos, vamos a estar charlando con el senador nacional Rubén Giustiniani, porque en estos momentos hay una reunión de comisión. Si no me equivoco, es por el tema de la muerte digna que están tratando en el Congreso a nivel nacional, o con el no llame, una de las dos debe ser seguramente. Pero eso nos dijeron desde la prensa del senador. En ese momento te vamos a llamar. También, porque a mí lo que me interesaría saber y quisiera escuchar en la voz de Giustiniani es de qué manera, si está este dinero, de qué manera se va a, de alguna manera, permitir, se va a garantizar, mejor dicho, que aquí en Santa Fe funcione. Que llegue a Santa Fe, como que llegue también a Salta, claro, y llegue a Tucumán, bueno, y llegue a todo el resto del país. Te redondeo un poco. Básicamente, la idea del proyecto es la división en regiones. Bueno, cada región va a tener una junta. Digo, si se termina aprobando el proyecto tal como está, cada región tendría una junta propia, sí, además de una nacional, que o una directiva propia que repartiría a su vez ese presupuesto dividido por regiones, contra la presentación de proyectos, quiero decir, claro. Bueno, la idea es esta, también trabajar con vales. ¿Seguro? Trabajar con vales para transparentar la cosa. Por ejemplo, si vos decís, quiero grabar porque no tengo nada grabado, bueno, vale para estudio. Ya grabé pero quiero masterizar, bueno, vale para eso. Y así, y como va para bancarte uno o dos, no todo el disco, de cero a la edición, pero para poder acercarte, pero para ayudarte, exacto. Y por ahí tratando de trabajar mucho con vales para transparentar, para que nadie pueda decir después que la plata se la comió alguien, exacto, ¿no? Le quitamos 10 minutos de su tiempo, señor Ignacio Amarillo, vaya a trabajar tranquilo. Le agradecemos a la gente del litoral que nos vaya prestando un ratito. Sí, le agradecemos. Simplemente, sí. Total, llega un poquito tarde, nada más. Martín, arrancamos con un poco más de música, ¿te parece? Porque ya en un ratito nada más llegan las noticias y tenemos mucho más Bichos de Radio para vos. Lo llamo en un rato. Quédese ahí con el celular al otro lado. Time, baby. Love me twice today.